15 minutos pasaron de las 11 de la mañana de este jueves 23 de abril de 2020. Era de post-cuarentena, post-coronavirus. Post-coronavirus. Sí, después... la cuarentena vamos a empezar, que... es el año cero después del coronavirus. Uh-huh. Sí. Bueno... ¿Qué trajiste para... El bloque negro. Convidar. El bloque negro. Ayer me dijeron, mañana sale el bloque negro. Le digo, pará, ¿qué? Si no hablamos nunca de un bloque negro. No, va a ir Sergio. Bueno, podría ser un buen nombre para la sección. Sí, también. Ya tiene nombre, no, ya la bautizaron. No voy a hablar tampoco de cosas tan agradables que no escapan al cuando, título de bloque negro. Cuando después leí el título del tema de hoy, dije, no, el bloque negro venía por acá. Exactamente. Bueno, como les decía al principio, la idea es un poco despejar algunas dudas que tenemos desde los trabajadores, ¿no? Y un poco poner blanco sobre negro, a mi criterio, cuál es el meollo del asunto en cuanto a la economía. Teniendo una visión, obviamente, de trabajador y no de economista, ni mucho menos, ¿no? Apelando solamente al sentido común y tratando de llegar a conclusiones, pero conjuntamente con ustedes y con los oyentes, a cuál es el problema principal de los argentinos y que muy lejos está que sea el coronavirus. Lamentablemente, porque el coronavirus va a pasar y este problema, esta problemática que voy a intentar describir hoy ya viene hace 200 años y ni siquiera tiene miras de que se vaya a solucionar. Vamos a hablar de la deuda externa. Y para arrancar voy a parafrasear a un gran prócer, Simón Bolívar, que ya en aquel momento, por 1820, decía que un país bajo control de prestamistas es un país de esclavos, ¿no? Así quisiera arrancar. El origen de nuestra deuda data de 1824 con un empréstito de Baring, que fue ni más ni menos un préstamo que se pide a Inglaterra de 1 millón de libras esterlinas en ese momento a la Banca de Londres. Préstamo que estuvimos pagando durante 81 años, sus intereses, ni siquiera el préstamo, que se termina de pagar recién en 1903, y cuando se termina de pagar esos intereses en 1903, queda claro y queda en evidencia que ni un solo centavo de ese millón de libras esterlinas había pasado ni siquiera por el Banco Central de la Argentina. Pero ya la deuda la teníamos, ¿no? ¿En qué año? 1903. Me suena más actual, mirá. No. Ahí se termina de pagar la primera etapa del endeudamiento. Transcurre de la misma manera durante cantidad de años, y en el siglo XIX, durante todo el siglo XIX, se fueron tomando más préstamos en este sentido. Préstamos que ninguno llegaba al Banco Central y que ninguno llegaba, obviamente, al pueblo. En realidad son préstamos que se toman por concentraciones de capitales argentinos y se pide guita al extranjero. Esa guita va desviada a diferentes lugares, pero nunca al Banco Central, digamos, ¿no? Pasados los años, ya en 1933, se firma un tratado que se llamó Tratado de Roca-Runciman, en donde los ingleses compraban toda la producción de carne argentina con algunas condiciones. En principio, aclarar que los frigoríficos en ese momento eran de los ingleses, ya como los ferrocarriles y como demás servicios nacionales que fueron siéndose parte de los ingleses a partir del primer préstamo, ¿no? Ellos te dan la plata, te dicen, listo, la plata te la doy, pero esto, esto, esto y esto lo pasamos a manejar nosotros a partir de este momento. Así transcurrió casi hasta el primer peronismo. Bueno, el tratado de Roca Rusinman se trataba de eso, de comprar toda la producción de carne argentina por medio de sus frigoríficos, pero con un condicionamiento. Que las ganancias que tenía el país de esas carnes que se exportaban tenía que ser en su totalidad para pagar la deuda externa que ya teníamos con Inglaterra. ¿Se entiende? Sí. Entonces es un negocio redondo este, claro. ¿No? También cabe aclarar que los préstamos que se piden no se piden a prestamistas ilusos y comunes y silvestres, sino que son todos a abonistas, a organizaciones de, financieras y a bancos por lo general, ¿no? Llegado el peronismo, y es un tema lo que se conoce como la renta financiera. Exactamente, la que renta financiera. Especulan con la plata. Exactamente, especulan con la plata y a los pueblos jamás les llega nada y solamente lo van endeudando. También cabe aclarar que este problema es el que ata a todos los países subdesarrollados a su condición de subdesarrollado. Si vos pedís plata y las condiciones de cómo se maneja tu país la impone el que te presta la plata. De manera usurera. De manera usurera siempre. Obviamente tu país no va a tener ninguna capacidad de desarrollo nunca, porque siempre vas a estar corriendo atrás del queso. Con el pie arriba de la cabeza. Y es un problema que también rompe con las grietas o con la posible grieta, porque la verdad que nos atraviesa por diferentes gobiernos y todos, absolutamente todos, tomaron las mismas decisiones con respecto a esto. A eso me refería con me parece más actual, digo, no hace mucho hemos vivido algo similar. Se puede separar en dos partes. Estoy contando una breve reseña histórica de dónde viene la deuda externa y contarle a la audiencia que nunca se dejó de tener deuda externa, nunca, en la historia, en los 200 años que tenemos de historia. Pero sí hay un trasfondo histórico y hay un punto de inflexión, que es un quiebre, que se da casualmente con la última dictadura cívico-militar. Ahí empieza la historia moderna, pero de eso nos vamos a ocupar en un tiempito. Quedan algunos detalles todavía más para señalar. Este de la carne me pareció importantísimo, en donde queda en evidencia cómo históricamente fuimos regalando todo el patrimonio nacional y todos los recursos nacionales de esta manera en pos del enriquecimiento de muy poca gente, de muy poca gente. Es sorprendente cuando vos te pones a investigar acerca de esto en cuántas manos fueron a parar esos cientos de miles de millones de dólares que se pidieron históricamente en Argentina y cómo esa plata nunca pero nunca se reflejó ni siquiera en la obra pública, ni siquiera, o sea, nada. A nosotros no nos llegó nada y sí somos los que nos quedamos con la deuda, porque también cabe aclarar a la audiencia que toda esta plata que se pide prestada es la plata que pagamos todos los días cuando vamos a hacer una compra, es la plata que nos limita a pedir un crédito porque no estamos aptos. O sea, ellos te imponen las reglas y las reglas son claras e impiden que nuestro país se desarrolle. Es así de simple. Bueno, para ir un poquito más para acá en el tiempo, como les decía, el 24 de marzo de 1976 empieza la historia moderna de la deuda externa. Que es bastante más pornográfica, me parece que ese es el concepto que tiene que tener este tipo de transacciones, ¿no? Porque en aquella época, en el siglo pasado, principio del siglo pasado, era muy difícil enterarse, tenías que estar muy, muy metido para enterarse. Sí, ahora, pero te sorprenderías, Diego, también, de lo poco que le interesa a la gente de este tipo de tema y lo mucho que nos limita todos los días en nuestro accionar diario. Si bien las comunicaciones han avanzado de una manera increíble y toda esta información, y también se los cuento a la audiencia, está en internet y la podés bajar y consultar todo el tiempo, juegan tanto con eso y adoctrinan tanto a los pueblos que deja de ser un problema. Si vos te fijase hoy, y lo importante que es el papel de los medios de comunicación, también eso quisiera resaltarlo, y la importancia de este tipo de espacios, de los espacios comunitarios, en donde la agenda no te la marca nadie, sino el interés de la gente y el derecho a la comunicación que tenemos todos, ¿no? El papel de los medios de comunicación es fundamental para que esto se dé de esta manera. Hoy en día se sigue hablando de la deuda como el gran problema, pero el gran problema que vos ves en todos los medios de comunicación, hasta el más progresista que vos quieras, es solamente el concepto de default. No, ¿cómo vamos a entrar en default? Por Dios, que entramos en default, estamos como si fuera el fin del mundo. Y el default no quiere decir otra cosa que, mira, no te puedo pagar y no te voy a pagar. Lo marcaba el ministro de Economía en estos días, cuando, ante la pregunta de si no le preocupaba, planteó la posibilidad de suspender los pagos, de replantear una quita de interés, de plantear una quita de interés y demás. Y si no le preocupaba que esto desemboque en un default, y dijo, virtualmente recibimos un estado en default porque nadie nos presta más plata, y lo que debemos no lo podemos pagar, mucho menos en esta situación. Con una tranquilidad que asombra, pero que es muy característico del tipo este. Sí, pero al margen... Y lo leía el otro día en una nota que le hizo el perro Berbisky ahí en... sí. En Cohete a la Luna, remarcando esto también. Es tremendo cómo para dar noticias escandalosas tenés esas serenidades. Claro, pero lo que pasa es que no es ninguna noticia escandalosa. Estamos en un marco en donde la economía mundial está dando un giro que no se sabe bien para dónde. Se puede presumir, pero a ciencia cierta todavía no se sabe. Y en donde particularmente nuestro país está siendo devastado. Absolutamente devastado, donde los medios de producción están parados, donde la rueda se paró, y la rueda es muy fácil pararla, pero es muy difícil volverla a hacerla girar, hablando en términos de economía, ¿no? Y en ese marco, preocuparse por el default de una deuda que es absolutamente fraudulenta, porque si nos remitimos al origen de esto, es una deuda que asumen privados, en donde la plata nunca llega, pero sí la tenemos que pagar nosotros. Para ponerlo en esquema, le diría al oyente, básicamente esto se trata de esta manera. Pongan que su familia asume una deuda con tal banco. Esa deuda tiene unos intereses que son imposibles de pagar, y cuando vos te dan la plata de esa deuda que asumiste, un solo integrante de esa familia la tiene, el resto... no la ve. Entonces queda una deuda que es absolutamente ilegal. Es ilegal. Si muy poca gente toma deuda al extranjero y esa plata la tienen ellos, pero la pagan otros, es absolutamente ilegal. En la época de Alfonsín, Alfonsín cuando asume, en el 83, el 10 de diciembre precisamente, en el discurso de Asunción deja claro que la deuda externa no la va a pagar con el hambre de la gente, e impulsa un proyecto de investigación acerca de la deuda fraudulenta, que en ese momento era muy reciente porque en el 76 se había asumido la mayor parte de la... Ahora voy a dar unos datos que son bastante, bastante escalofriantes con respecto a esto. Y se por única vez en la historia de la Argentina se impulsa desde el Ejecutivo una investigación acerca de esto, y se pronuncia que no se va a pagar con el hambre de la gente. Pasado 3 años, con Malconian como presidente del Banco Central, esta investigación queda absolutamente en la nada misma, y se vuelve a foja cero. Por ende, se vuelve a pagar todos los intereses de la deuda como estaba estipulado por los que te otorgan esa deuda, ¿no? Obviamente nosotros no... Simplemente por algunos periodos quisimos alguna quita o alguna cuestión que son de intereses solamente, pero que nada hace al meollo del asunto, al fondo de la cuestión, digamos, ¿no? En el 76, volviendo a la historia moderna de la deuda, lo que se debía eran 7.500 millones de dólares. A través de la estatización de esa de deudas privadas al Estado, que se llamó precisamente eso, proceso de estatización de la deuda, pasamos a tener en el año 1982, todo esto dentro de la dictadura, 45.000 millones de dólares en préstamos. Esto se dio de la siguiente manera. Cavallo, como presidente del Banco Central, esta es una historia bastante conocida, estatiza la deuda externa. ¿Qué quiere decir esto? Privados, multinacionales y empresas nacionales asumen deuda al extranjero y esa deuda que asumen la absorbe el Estado. Entonces se empezaban a generar una serie de mecanismos más usureros todavía del sector privado, en donde había empresas que inventaban empresas fantasmas para asumir deuda en el extranjero y traspasársela al Estado. De este mecanismo surge de 7.500 millones de dólares en el 76 a 45.000 millones de dólares en el 82. Ya cuando Alfonsín manda este proyecto al Congreso, este proyecto bicameral para investigar la deuda, ya la deuda era de 63.000 millones de dólares. Y así fue subiendo a pasos agigantados, porque esto quedó en la nada y porque nunca se investigó, a pesar de que hay un juicio de por medio por el fraudulento origen de la deuda, tampoco nunca prosperó. Por ende, se siguió en el mismo camino. Ya en los años 2000, el monto de la deuda ya era, no solamente el monto, sino las condiciones que te imponían para seguir con... Sí, ahí saltaste un periodo donde entra toda la década menemista. Y la década de privatización. Donde se entregan, así como se entregaron las ganancias de las carnes en el 1900, acá se entregaron todas las mineras. Todas las empresas nacionales se entregaron, y lo que es más llamativo, se privatiza el sistema previsional. No sé si se acuerdan, pero... Las AFJP y demás, que no lo hace ningún país del mundo. Siempre el sistema previsional es como la caja de todos los países, en donde van sacando y poniendo a medida que necesitan para transportar la guita, para ponerla en otro lado. Esa caja, que era más grande del país, se privatizó también, ¿no? A los mismos, o sea, a los bancos. Algunas empresas que en la década anterior estuvieron ganancias impresionantes con este sistema de estatización de la deuda, son Citibank, Celulas Argentina, Loma Negra, Sindar, Alpargatas, Pérez Compán, Aluar, y bueno, Socma y Sebel, que son dos empresas del grupo Macri, sí. En donde Franco Macri fue uno de los que más se enriqueció con este sistema de estatización de la deuda. ¿Sabe quién tenía un cargo gerencial en esas empresas? A ver, déjame adivinar. El que fue presidente del Banco Central en el gobierno de Macri. Sí, no, alguien más cercano. A ver. Nuestro actual gobernador de la provincia de Córdoba. Ah, mirá, el señor Schiaretti. Ese dato no lo tenía. Es de la cuna de esas empresas. Sí. Y el anterior también, de la SOTA. Pero bueno, siguiendo, llegando, como bien decís vos, a la privatización de todos los recursos naturales y de las empresas más grandes en la Argentina, es que de la manera que esta deuda va creciendo. A modo que tiene su punto cúlmine en el 2000, ¿no? Y termina con la explosión del 2001, donde ya no se puede sostener más, los medios de producción no existen, las empresas son todas extranjeras y el Estado no tiene forma de abordar eso, y termina con una explosión social. A partir de ahí... ¿Cómo con el famoso Megatanque? No se el le mega escucha. El megacanje, el famoso megacanje, esa mega palabra nunca el se megacanje, el megacanje precisamente tiene que ver con esto. Ah. Tiene que ver con los intereses, refinanciar los intereses de la deuda, pero extremando las medidas que pone el los fondos que te prestan al condicionamiento del país, digamos, ¿no? Claro. El megacanje era eso, te refinanciaban los intereses para darte un poco más de pedal, pero a cambio te pedían más control, muchísimo más control. Achique del Estado, achique del gasto público, que es histórico, es todo lo que te piden, ¿no? Siempre, siempre, siempre, siempre. Bueno, y de ahí pasamos a la historia más reciente de la deuda externa, en donde, y también quisiera aclarar una cosa, en los dos periodos en donde se empieza a renegociar los intereses de la deuda, fue en el primer gobierno de Perón y fue en el kirchnerismo. Pero lo que se renegocia son intereses de la deuda, se achican los pagos y da un poco más de oxígeno. Pero en ninguno de los dos periodos se terminó con la deuda. Eso también hay que dejarlo claro. Porque... ¿Fue un bluff? Sí, fue un pedal en realidad. Y lo que a veces se confunde, lo que se liquidó parte de la deuda con un solo organismo, que es el que por lo general es más visible, que es el Fondo Monetario Internacional. Claro. Pero los fondos de inversión no entraban en esa... En esa renegociación. En esa liquidación de deuda. Entonces, la deuda sigue quedando y pasamos al gobierno del compañero Macri, en donde se reabre toda esta cuestión. ¿Le dijo el compañero? Sí, fue un poco sarcástico. Era un poco no, totalmente sarcástico. Y en donde en 4 años se asume, se pide dinero, que tampoco nunca llega a ningún lugar de la Argentina, y ni siquiera ese dinero desembarcó en la Argentina. Como lo remito al Tratado de Baring en el 1824, que tampoco sucedió eso. Por ende, la conclusión que podemos sacar de todo este trayecto es que hace 200 años estamos endeudados. Hace 200 años que nos digitan la economía, y no solamente la economía, porque te digitan absolutamente todo, de la forma que vos podés contratar siendo contratante de laburo, de la forma que te podés manejar, de los préstamos que vos tenés internos, y te limitan absolutamente a sus conveniencias, ¿no? Y 200 años para acá estamos en la misma situación. Y la discusión que hoy en día se da solamente al respecto de esto es solamente el concepto de default. La verdad que nadie se toma el trabajo de preguntárselos por qué, ¿no? Es decir, bueno, sí, ¿por qué debo? ¿A dónde está esa plata? ¿Qué es lo que debo? ¿En concepto de qué debo? ¿Cuáles son los intereses de esa plata que yo debo? Nunca cuestionar los intereses usureros que te piden, y tampoco nunca cuestionar que te digiten la política y la economía y la sociedad argentina de la manera que te lo digitan. Lejos de aceptar o de pedir la condonación de la deuda como... se pide desde algunos sectores, incluido, como mencionaba hoy, el secretario general de la CTA, el mismísimo Papa. Este gobierno lo que propone es apenas una quita en los intereses, grande, del 63%, y un pelín nomás de la quita en el capital. Muchachos, esto es todo lo que tenemos para pagar. Fue el anuncio que se hizo hace una semana en una mesa que... Nos llamaba la atención, hablábamos con Moni, una mesa donde estaba Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Massa, Rodríguez Larreta. Bien. Por eso no hay grieta, porque, y esta es mi concepción, no todos juegan para el mismo, absolutamente todos. Pero fíjese que en el momento en el que se estaba, y esto va a pintar cómo fue la política en ese sentido durante el gobierno de Macri, en el mismísimo momento en el que estaba dando el anuncio Martín Guzmán, a través de Twitter, uno de los integrantes principales de accionistas mayoritarios de BlackRock, el fondo buitre que más al que más plata le debemos, entre comillas, el que más plata viene a reclamar, Textual, le leo lo que publicaba en Twitter. A ver, me interesa. A la par de Martín Guzmán anunciando la propuesta. Yo no sé si ustedes tienen claro con quiénes se están metiendo. Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro argentino que entienda los mercados, como lo entendía el gobierno anterior. Claro. Bueno, no hay mucho más que aclarar, ¿no? Es exactamente eso. Los gobiernos pasan y si no negocian con uno, negocian con otro. Y si no, tienen la capacidad también hasta de voltear gobiernos, ¿no? Porque ponen y sacan gente como quieren. Porque tienen todo, tienen absolutamente todo. En un país absolutamente que no tiene industria, en un país en donde es agroexportador solamente, no tenés muchos más recursos. Y al no tener recursos, siempre también es el ABC del capitalismo, ¿no? Sin deuda no hay crecimiento. Y yo lo puedo entender a eso. Ahora, una cosa es asumir deuda y otra cosa es ya vender el país directamente a la usura de estos tipos que son los usureros del mundo, no solamente de la Argentina, ¿no? Latinoamérica, particularmente en el mismo momento histórico que fue en las últimas dictaduras, es donde mayor cantidad de deuda se asume. En toda Latinoamérica. O sea, es una realidad argentina, pero es una realidad de toda Latinoamérica. Y es una realidad que te condiciona al desarrollo. No hay desarrollo posible en este marco, y hasta que no empecemos a pensar cómo solucionamos este tema de la deuda y a empezar a vivir con nuestros propios recursos, que son un montón y son muchísimos, y no regalarlos de esta manera, me parece que vamos a seguir bajo un concepto de subdesarrollo bastante largo todavía, ¿no? Bien, 11:41 de la mañana, nos aprieta nuevamente el reloj. Tiene ahí preparado un tema. Sí, claro. Bueno, en esto de los siglos que han pasado y seguimos igual y no recordamos a veces el origen. Grito. Yo tengo una deuda externa que no la puedo pagar. Si esto no llega a cambiar, pasará a ser deuda eterna. Y a todo el que se concierna o tenga la solución, le ruego de corazón de que me muestre el camino, como que soy Mario Pino, le pido la intervención. Hoy debo en el almacén, debo en la verdulería, debo en la pescadería y en el kiosquito también debo un mes de querosén, tres quincenas al sodero, la garrafa al garrafero y aunque les parezca gracia, le debo el de la farmacia a Toranzo y Quinelero. Le debo al inglés del fiambre, al cordobés de los quesos, le debo a un gaucho unos pesos que me dio al verme con hambre, al ferretero el alambre con el que até la cornisa, al tiendero la camisa y papior de mi amargura, le debo a mi amigo el cura la limosna de 10 misas. Le debo a un tano gasista, a Don Noel el diariero, a Basacio el peluquero y a Arturo el electricista, a Gamarra el cementista, al que trajo los ladillos, al que afila los cuchillos que me fió la brazada, y al de las ropas usadas le debo los calzoncillos. Le debo al de la sachura, debo en la pescadería, debo en la tintorería y al gordo de la factura, y en la casa de abertura debo puertas y ventanas, y debo con pocas ganas, por salvarme de un sumario, la cometa a un comisario y la saupa a varios canas. Le debo al Vasco Lechero, le debo al doctor Quintana, también le debo a mi hermana y a Miguel el curandero, le debo a un viejo yuyero que llora más no poder, y aunque no me quieran creer, debo a un turco estafador hasta la ropa interior que está usando mi mujer. Siempre pensé en negociar, pensé en un club de deudores, respeto a mis acreedores y fue mi intención pagar, pero hoy cansado de estar sin cena, sin desayuno, aunque me llamen vacuno, estafador porquería, haré como Alan García y no le pago a ninguno.